Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión de La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en Canarias Ahora Radio. Soy Orlando Santana y nos puedes encontrar sintonizando la 98.2 FM en Gran Canaria y la 105.5 FM en Tenerife. También podrás escucharnos en la web www.canariasahoraradio.com y entrar en nuestro blog, que tenemos todos los podcasts de todos los programas anteriores. lalinternamagica.canariasahora.es. En el control de sonido está Carlos Pérez y comandando conmigo el programa está Ayose García. Buenas tardes, Ayose. Hola, buenas tardes, Orlando, y a todos los oyentes. Seguimos con nuestra programación. Con nuestra programación especial del Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Toda esta semana con más contenidos de los habituales. Y hoy toca hablar del Foro Canario, una sección bastante importante dentro del festival y que además en esta edición de 2011, la duodécima, se está abriendo al tema también de los largometrajes. Ya no hablamos solo de cortos de directores de las Islas Canarias que se presentan, sino también producciones de más metraje. Desde luego, Orlando, este puede ser un paso adelante importante para esta sección del festival, ¿no? Sí, la verdad es que han contado con 5 proyecciones de largometraje, si no me equivoco. Y bueno, por lo menos, como has dicho tú, es un paso importante. Así que, si quieres, vamos... Sí, creo que ahora podemos hablar con una de las personas que participan en el jurado. Ella es Dácil Manrique. Hola, Dácil. Hola, ¿qué tal? Bueno, formas parte entonces del jurado del Foro Canario junto a Juan Millares y Diego Navarro. Bueno, si nos puedes hablar un poquito de ti en el sentido de cómo has acabado en este jurado. Pues mira, mi trayectoria como... básicamente lo que hago es publicidad, hago anuncios para... hago videoclips. Fui directora de arte muchos años, trabajé en muchos largometrajes y bueno, a día de hoy me he decantado por la realización hace unos 7 años y a lo que me dedico precisamente es a publicidad. He estado nominada recientemente a Mejor Director Joven en Cannes, he realizado campañas para publicidad como internacionales, nacionales, para marcas como Coca-Cola, Telefónica, Movistar, y etc, etc. Y bueno, de alguna forma, supongo que un poco por la trayectoria que tengo, aparte en el primer festival estuve también seleccionada con una pieza en el Festival Internacional, el primer año, creo que fue en el 2001, si no me equivoco. Y bueno, creo que por esas circunstancias estoy ahora mismo mejorando en el festival. Y entonces, ¿cómo estás viendo este año el Foro Canario? Desde luego no te vamos a pedir que nos destripes ninguna de las decisiones del jurado, pero bueno, un poco qué novedades hay. No estoy permitida, no tengo permiso para hacerlo. Pero ¿cómo es el trabajo de ustedes, vamos? Bueno, nuestro trabajo en principio es visionar todas las piezas que se han seleccionado previamente en el festival. De alguna forma, con nuestro criterio y los criterios que imponen el festival, decidir de alguna forma cuál es la que reúne las mejores condiciones para ganar un premio. Y eso significa pues un poco todo: que tenga una buena dirección de arte, que tenga una buena interpretación, que tenga una buena dirección de actores, que tenga unos medios técnicos de un realizador profesional y en realidad poco más. Y así a nivel general, ¿cómo ves la salud del cine canario? Pues yo creo que hay cosas interesantes. Creo que cada vez el cine canario crece más, cada vez las nuevas tecnologías han de alguna forma favorecido a que se puedan, de que haya un alcance a pues unos, utilizar medios que luzcan más, que tengan mejor factura, desde el nacimiento desde la Canon D5 a tú poder tener tu propio programa para editar. Sí, que ya el cine no es tan elitista, no necesita demasiados medios para poder realizar un corto o un largometraje. Yo creo que no necesita tanto dinero, no como tantos medios. Yo creo que los medios se siguen necesitando, pero antes era muchísimo más costoso. Hoy en día te compras una Canon D5 que te cuesta, que está es relativamente asequible para muchos bolsillos, y tienes una gran calidad de imagen, ¿no? Entonces eso yo creo que favorece a que haya más realizadores, que se hagan pues cortometrajes con una factura cada vez mejor. Uh-huh. No sé, aparte luego yo creo que en concreto el Festival Internacional de Cine de Las Palmas como plataforma para los realizadores también favorece, ¿no? Que haya, que se muevan cosas, que hagan, porque además está hay un premio en metálico que está muy bien, y eso hace que la gente pues se anime a hacer cosas, a presentar, ¿no? Yo... ¿nos puedes hablar de las secciones del Foro Canario? Creo que hay una nueva, si no me equivoco. Sí, bueno, actualmente, siempre han sido cortometrajes, ¿no? Y se ha abierto, pues, este año un premio a mejor largometraje. Y este año hay, pues, 5 largometrajes, de los cuales hay 2 que son de ficción y el resto son largo documental. Cosa que además, bueno, en un año como este, que haya 5 largometrajes, me parece que habla mucho de cómo está progresando el cine canario, ¿no? Que se están haciendo cosas, que la gente se anima, y que desde luego el comité de selección tiene un criterio y que las cosas que proyectan, pues ya te comento, hay cosas muy interesantes para ver. Uh-huh. No puedo decir mucho más. Claro, esta entrevista quizás hubiese sido mejor después de la deliberación del jurado, ¿no? Así podría... Bueno, si quieres la repetimos, yo no tengo problema. Muy bien, pero no, pero queríamos un poco conocer a día de hoy pues cómo están viendo ustedes el asunto desde el jurado, y creo que ha sido interesante, así que muchas gracias por tu tiempo, Dácil. Muchas gracias a ustedes. Vale. Muchas gracias. Un saludo. Bueno, venga, un saludo. Hasta luego otra. A todos. Chao, chao. Chao. Las hay más ricas, las hay más pobres, pero yo te prefiero a ti. Las hay más guapas, las hay más nobles, pero yo te prefiero a ti. Las hay que niegan, las hay que rompen, pero yo te prefiero a ti. Las hay que enseñan, las hay que esconden, pero yo te prefiero a ti. Y entre todas las que andan por ahí, yo te prefiero a ti. Entre todas las que yo conocí, yo te prefiero a ti. Si me obligan a elegir, yo te prefiero a ti. Entre todas las que un día perdí, las hay que irritan, las hay que imponer, las hay que mienten, las hay que correr, pero yo te prefiero a ti. Las hay que escuchan, las hay que no oyen, pero yo te prefiero a ti. Las hay que insultan, las hay mi borde, pero yo te prefiero a ti. Y entre todas las que andan por ahí, yo te prefiero a ti. Y entre todas las que yo conocí, yo te prefiero a ti. Si me obligan, todas las que un día perdí. Las hay como tú, las hay mejores, las hay que inventar, las hay. flores, las hay que matan, las hay de colores, las hay muy malas, las hay peores, las hay como tú, las hay mejores, las hay que inventan, las hay como flores, las hay que... Seguimos aquí en La Linterna Mágica, programa de Canarias Ahora Radio. Estos días con una programación especial sobre el Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria y hoy en concreto, miércoles, hablando del Foro Canario. Tenemos ahora aquí en el estudio de Canarias Ahora Radio a tres realizadores del archipiélago. José Cabrera Betancor, hola. Hola, ¿qué tal? Esta canción que hemos puesto es de un cortometraje anterior tuyo, Yo te prefiero, no por tanto dentro de la selección actual del Festival de Cine, pero bueno, hemos decidido ponerla un poco como guiño a tu trayectoria anterior. Y luego está Iván López, que participa en el Foro Canario con su cortometraje Mientras anochece. Hola, Iván. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y luego Miguel Morales, autor del documental Una luz en la isla, Domingo Pérez Minic. Hola, Miguel. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo están viendo el ambientillo en el festival hasta ahora? Bien, bien. Estamos viendo que hay mucha gente, hay mucha difusión del festival. Yo creo que los tres venimos de Tenerife y mi sensación antes de salir de allí es que estaba teniendo una repercusión mucho mayor que otros años en las islas occidentales. Si quieres, José, puedes hablar de tu corto un poco la historia. Sí, bueno, la música que sonaba antes es del corto que estuvo hace 2 años aquí. O sea, ha estado en el Festival de Las Palmas, Yo te prefiero. Lo que presento este año son 4 piezas agrupadas como un cortometraje, dura 14 minutos. Son 4 piezas, se titula My Own Rear Window. Rear Window es la película de Hitchcock, La ventana indiscreta. Y son 4 piezas rodadas con una cámara doméstica desde la ventana de mi casa, en 4 ciudades del mundo donde he residido en los últimos 4 o 5 años. Son Bucarest, Roma, San Francisco y Madrid. Y nada, lo que presento es un poco eso, la imagen de pequeñas historias que suceden a los vecinos, a gente que puedo ver desde mi ventana. Y es un homenaje a ese personaje de James Stewart que está... Y sin hacer ningún tipo de manipulación, ¿no? Sino simplemente grabando. Bueno, hay montaje de sonido en alguno de ellas, pero básicamente es grabando los personajes y las historias que suceden en la calle, en diferentes sitios. Sí, vamos, las imágenes son documentales, 100%. Lo que sí, en postproducción sí que hay algún tipo de elemento que introduzco para contar la historia o para simplemente que tenga algo de tensión añadida, ¿no? En concreto, en la segunda historia hay una música bastante hitchcockiana, ¿no? para una pequeña historia de amor. Así que Bernard Herrmann está por ahí pululando, ¿no? En el aire. Algo así. Y ayer se pudo ver en el Foro Canario, ¿no? En el Monopol. ¿Y hoy también habrá otra proyección? Sí, ayer fue a las 8. La sesión de las 8 aproximadamente. Y hoy será en el SICA a las 6. ¿También con presentación tuya? Pues no lo sé. No nos han convocado. No sabemos todavía, ¿no? Vale. Y de todas formas, tú tienes otro proyecto, si no me equivoco, que se llama Natural Born Window. ¿Hay alguna relación entre ambos? Sí. Ese proyecto es, digamos, una continuación, puesto que había rodado en 4 ciudades del mundo, presenté para el TEA la posibilidad de hacer un quinto vídeo en mi ciudad nata, ¿no? Natural Born Window, pues utilizando las ventanas como pretexto también para encontrar una historia. Y durante estos últimos 2 meses he estado en TEA grabando con ese elemento de las ventanas e intentando encontrar historias que... En Londres, ¿no? ¿En TEA? No, en TEA. Tenerife Espacio de las Artes, el espacio de... Sí, no, yo es que había visto la nota de prensa hace unas semanas y por eso lo había comentado. Y se llegó a decir que, bueno, hay algo de reflexión en estas obras sobre una sociedad tan centrada en la imagen y donde programas tan absurdos como Gran Hermano pues arrasan y demás... Desde el punto de vista teórico, ¿tú, hay un planteamiento de este tipo o es simplemente lo que la gente después interpreta? Yo, bueno, eso fue una interpretación de la persona que me entrevistó. Uh-huh. Digamos que yo lo que no pretendía para nada era hacer un seguimiento de 24 horas de lo que pasa en el TEA y tener vigilados a todos los que entren por allí, ni mucho menos. No, quería simplemente contar alguna historia, una pequeña historia, y al final ahora mismo la exposición se clausura el domingo. Hay 10 piezas de vídeo con este título, ¿no? De Natural Born Window. El viernes pasado lo presentamos y en el salón de actos del TEA enseñé 2 de las 10 piezas y bueno, estuve explicando un poco mi visión de qué había grabado, por qué, cuál era la historia que había detrás. Y bueno, son 10 piezas bastante diferentes entre ellas y suelen tener ese elemento común que es la ventana, los reflejos. El TEA es un lugar muy, muy dado a este tipo de imágenes, ¿no? Porque es prácticamente, sus paredes son ventanales enormes y la biblioteca tiene una luz muy interesante para filmar. Simplemente fue eso, un anexo a este proyecto que presento en Las Palmas. Vale, pues seguimos con este repaso a las obras que participan en el Foro Canario. Iván, háblanos entonces un poquito de tu cortometraje Mientras Anochece. Bueno, pues Mientras Anochece fue un corto que fue concebido en lo que es el marco del último festivalito de La Palma. Entonces, bueno, surgió a partir del lema que se suele dar en ese festivalito, que en esa ocasión era Corre en tiempos difíciles, ¿no? Entonces a mí se me ocurrió la idea, una idea que yo ya tenía media pensada para realizar un cortometraje y que me vino perfecta para ese lema, sobre un poco la incomunicación que existe en las parejas hoy en día, en gran parte de las parejas. Me ceñía a bueno, experiencias que he oído, que me han contado, y quería un poco plasmarlas, ¿no? Tanto la incomunicación en pareja como los miedos a no tomar decisiones en el ámbito de una pareja. Entonces, bueno, fue fácil el planteamiento del cortometraje, y después la gran suerte que conté con 4 grandes actores, bueno, llamo grandes porque creo que el alma del cortometraje la llevan ellos. Y básicamente se trata de eso, ¿no? Una pareja que se cita con sus amigos para contarles una noticia. Sus amigos le van a contar una noticia a los dos protagonistas, a la pareja protagonista, de que se van a casar, van a tener un niño. Y a partir de esa noticia bomba para ellos, vemos el reflejo de la otra pareja, ¿no? De cómo les tienen envidia, de cómo viven ellos su relación de pareja, que es completamente incomunicativa, ¿no? O sea, no hay ningún futuro. Entonces la protagonista ve que bueno, que en su pareja no hay ningún tipo de pasión, y bueno, un poco se refleja eso en el cortometraje. Pero entonces se rodó, perdona, durante el festivalito. Sí, se duró el rodaje. Claro, ese concurso, ¿no? Que te dan un tema y tú ahí en La Palma, pues sí. Durante la duración del festival se va haciendo el rodaje. Sí, básicamente se hizo en 2 días. Uh-huh. Escribimos el guión rápido. Una noche, la noche misma del que dieron el lema, yo ya tenía una idea, ya te digo, pero bueno, había que escribir un guión y o no, pero bueno, yo lo escribí para tener una pequeña guía y se rodó, y con la suerte, ya te digo, de sobre todo de elegir muy bien el casting de actores que lo llevan a cabo y sobre todo las localizaciones allí de La Palma, que son maravillosas también. Conté con le tengo que dar las gracias, lo dije ayer también, a Mercedes Afonso, que es una directora de La Palma, que me cedió su casa, que es maravillosa. Es una casa muy cinematográfica, y eso me ayudó también un poco para crear la atmósfera, el ambiente que yo quería de una casa con una pareja, una casa grande, con dos personas que están ahí perdidas, ¿no? Que prácticamente ni se hablan. En cualquier caso, siempre está bien cuando un proyecto que surge a la sombra de un festival, pues uh-huh. Tiene su traslación en otro, ¿no? La verdad es que es uno de los cortos que más alegrías me ha dado, ¿no? Porque yo me he puesto a realizar otros cortos con un poquito más de producción, y este que salió de la nada es el que más alegrías me ha dado, ¿no? Yo podría decir que a nivel de ficción, yo he hecho algún documental, Sí, es el que más alegrías me ha dado, ¿no? Porque he estado seleccionado este año aquí en el foro. También hay un par de festivales de la península que lo han seleccionado para este año. Y bueno, yo estoy muy orgulloso, muy contento, ¿no? Es impredecible a veces cuáles son los elementos que hacen que un cortometraje funcione. No necesariamente la preparación, siempre ayudará, pero a lo mejor momento más espontáneo pues da lugar a lo que tú decías, ¿no? Yo creo que en este surgió un poco de la magia que se vive en el festivalito, ¿no? Uh-huh. Y de aquí reivindico el festivalito, ¿no? Yo creo que es un buen festival para sacar cosas buenas de hacer un tipo de cine, como se lo denominan allí, de guerrilla, ¿no? En este caso, yo creo que la magia del propio festivalito, el ambiente que se creó, e incluso los propios actores en el rodaje, no sé, fue un rodaje que fue súper fácil de hacer, ¿no? Parecía, no nos conocíamos de nada, o sea, eso es lo que a mí me sorprende, ¿no? Yo no había hablado con ninguno de los actores, los había conocido todos en el festivalito, sí, conocía un poco a Mercedes, a Alfonso, pero surgió como si estuviésemos trabajando durante muchos años atrás, ¿no? Y eso fue algo que a mí me sorprendió muchísimo y se ve plasmado, ¿no? En el corto, ¿no? El buen ambiente, digo yo, el karma que hubo en esos 3 días que como sigo repitiendo, los actores lo llevaron genial a la pantalla. Pues tenemos un corte de este cortometraje Mientras anochece, vamos a escucharlo. Mi madre me decía que la primera vez que respiras resulta dolorosa. Y que esa respiración, junto a las circunstancias del parto, te causa un trauma al que llaman trauma del nacimiento y del que puedes tardar toda una vida en recuperarte. Por eso, cuando nacemos lloramos, porque no queremos alejarnos de nuestra madre, no queremos estar solos. Mi madre era una sabia y sabía lo que decía, pero nunca le hice caso. Bueno, ¿qué era eso tan importante que tenían que contarnos? Díselo tú. No, cuéntaselo tú, que lo cuentas mejor. Les hemos llamado porque nos vamos a casar. ¿En serio? Sí. Vaya, pero tremenda sorpresa. Hay una cosita más. Cosita pequeñita. Por ahora. Estamos embarazados. Pero eso es genial, ¿no? Y vamos a hablar también, bueno, acabamos de escuchar, antes de nada, el corte del cortometraje Mientras anochece, de Iván López. Ahora vamos a escuchar a Miguel G. Morales, que ayer también presentó Una luz en la isla, Domingo Pérez Minic, un personaje bastante curioso que el propio autor del documental nos puede comentar un poco. Hola, ¿qué tal? bueno, el Una luz en la isla viene un poco a casi cerrar por un laberinto que me metí hace 10 años, que era un poco reivindicar la generación de Gaceta de Arte, que es una generación que, bueno, se puede considerar un poco la edad de oro de la cultura canaria, ¿no? Porque estuvieron en la vanguardia de aquel momento europea, ¿no? Y fueron un grupo de escritores, pintores y críticos, en este caso como el caso de Domingo Pérez Minic, que marcaron un hito, ¿no?, en la cultura canaria. Entonces yo me metí en ese berenjenal de intentar recuperar ese espíritu y no contar ya sus vidas, sino lo que ellos querían transmitir con su obra o con sus escritos. Y a partir de Aislados, que fue mi primer largometraje documental, me he ido metiendo, ya personalizando los proyectos en diferentes autores, ¿no? Y el caso de Domingo Pérez Minic lleva un proceso de ya de 8 años, que acaba ahora en este año, en el 2010, que fue cuando se terminó, de investigación y de recuperación de su obra, ¿no? Entonces, es un, digamos que yo he trabajado dos vertientes, los documentales que he hecho. Unos son más personales, más visuales, y otros son muchos más clásicos, testimoniales, si se quiere. Y pero que tienen ese tipo de documentales como el de Pérez Minic tienen esa intención, o sea, están intencionadamente hechos de esa forma, ¿no? Para que el testimonio se mantenga y de las personas que lo conocieron pues se quede vivo, ¿no? que en el caso de Aislado y, es muy, muy importante porque bueno, ya mucha gente ya no está, entonces queda ese documento, ¿no? Y digamos que luego tengo otra vertiente de documentales que son mucho más personales, que me permiten más hacer estudios sobre los personajes que sobre todo porque están vivos y te permiten hacer otro tipo de juegos, ¿no? Y bueno, yo creo que lo interesante de este trabajo es que cualquier persona que lo vea descubra lo que esta gente pensaba y lo que esta gente reivindicaba, uh-huh, más que su vida, ¿no? Sí, en concreto, entonces, de Domingo Pérez Miní, ¿qué destacarías del proceso de este documental? Bueno, pues es muy largo, ¿no? Yo me enteré de esto cuando tenía 17 años, me enteré de que había ocurrido esto en Canarias, y me enteré en Madrid, en la escuela, me hablaron del Castillo Estrellado, y digo, bueno, André Bretón, ¿qué hace escribiendo de Tenerife, no? Y a partir de ahí empecé a ver que Bretón estuvo en Tenerife porque unos locos crearon una revista y esa gente se vinculó directamente con La Vanguardia en aquel momento, y la primera exposición surrealista que se hace fuera de París es en Tenerife. Entonces es muy raro, ¿no? Porque ves las exposiciones surrealistas y es Japón, Estados Unidos, Londres y Santa Cruz, Tenerife, y que es la primera, ¿no? Entonces a partir de ahí me llamó muchísimo la atención en ese momento a mí, y desde entonces me planteé por qué eso no se conoce. O sea, ¿por qué llega una persona de 20 años a que nace en Canarias y no conoce esa realidad? Y a través del audiovisual, que fue un poco después de mi trabajo en Televisión Canaria, quise meterme de lleno en reivindicar estas figuras, ¿no? Y ahora ya estoy un poco acabando, ¿no? Ahora ya estoy ya con el último proyecto, que no es el de Minik, sino que es el de López Torres, que fue el poeta al que asesinaron los golpistas cuando en el 36, y que es el que va a cerrar ya definitivamente, después de estos documentales, esta serie, ¿no? Uh-huh. La verdad que es emocionante mucho el personaje este de Domingo Pérez Minik, porque no, yo no lo conocía. Ayer fui a ver tu documental y cuando vi, bueno, lo que acabas de comentar, André Bretón allí, que fue un poco el Pigmalión, el que Domingo Pérez Minik lo trajo aquí a Tenerife, y también periodistas, escritores, actores que reivindican esta figura, y yo creo que es una continuidad. Tu trabajo es una continuidad a que esto no se pare, que la labor de concienciación de nuestros críticos, nuestros baluartes a nivel cultural, no se pierdan en el olvido. Uh-huh. ¿Y este documental cuándo se va a proyectar? Bueno, ayer se proyectó y mañana jueves se proyecta a las 6:15 en el SICA. De todas formas, bueno, una puntualización, no fue Domingo Pérez Miní quien trajo a Bretón, fue un poco la revista Gaceta de Arte, de la que él era el secretario de la revista, uh-huh, y a través del vínculo imprescindible, que es Oscar Domínguez, que es el amigo canario, sí, de esta gente en París, y es el que era amigo de Bretón. Y el pintor surrealista. Claro, y traen la exposición y traen la de oro, porque esa, uh-huh, es la historia, ¿no? Que también se ha contado en otros documentales diferentes, que incluso uno de Isabel Dierck, que narra que el estreno y que una de las latas de la de oro se perdió en Gran Canaria, precisamente está enterrada cerca de aquí, en cuando fue el golpe de Estado, ¿no? Una historia, uh-huh, muy curiosa que contó en un documental esta directora belga, uh-huh, Isabel Dierck, y bueno, era puntualizarte eso, que no, sí, fue sí, él, sí, quien, sí, que fue el colectivo, ¿no? La Gaceta de Arte. Claro, pero pues ahí vemos a este hombre plenamente integrado, y es lo que mostrará el documental. Nos vamos a escuchar un fragmento sonoro de Una luz en la isla. Te atravesaba con la mirada azul que tenía, que era una mirada muy profunda. Físicamente parecía un coronel inglés que estaba retirado después de las pérdidas de las colonias, ¿no? Parecía un marino que había vuelto de 1000 naufragios y seguía entero y en pie. Lo llamábamos el inglés. Uno no sabe lo que es, eso está perfectamente claro, sino que sigue tirando de la historia, puf, así, así, así, ¿no? Hasta el final, ¿eh? Y se queda uno, qué sé yo, contento, menos contento, unas veces contento, otras veces contento. Yo he sido siempre un hombre cargado de muchas perplejidades, incertidumbres, dudas. Me parecía que no le gustaba que se supiera que era muy sabio. es una figura que con el tiempo se nos agiganta, cada vez es más importante para nosotros. Rodrigo era un señor, lo que se llama un gran señor. Tengo la suerte de conocer a esa persona que era como, como una luz en esta isla, ¿no? Estos eran fragmentos de los testimonios contenidos en el documental Una luz en la isla, Domingo Pérez Minic, dirigido por Miguel Morales, que está aquí junto a otros de los dos participantes en esta edición del Foro Canario del Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Ellos son José Cabrera Betancor e Iván López. Bueno, a los tres les pregunto qué creen que supone el Foro Canario y la evolución que está teniendo. Este año se abre a los largometrajes, quiero decir, etcétera. Bueno, una pequeña valoración de cada uno. Bueno, yo creo que, bueno, cada año creo que el foro va mejorando. De hecho, este es el primer año, lo decía Claudio Utrera en la presentación, en el que podemos ver 5 películas a competición ya, canarias. Y bueno, yo creo que es un síntoma de que hay buena salud, ¿no?, a nivel de producción en Canarias, pese a que, bueno, está el debate de que si hay industria, que si no hay industria. Pero bueno, se están sacando cositas y eso es interesante. Y a nivel de los cortometrajes también, ¿no? Yo creo que lo bueno que tiene el Foro Canario es que hay propuestas de todo tipo. Hay mucha variedad, ¿no? Y yo creo que eso enriquece un poco la producción que hacemos aquí en Canarias. Puedes encontrar documentales desde ficción, videocreaciones. Entonces, yo en ese sentido creo que goza de muy buena salud, ¿no? Yo creo que la evolución de los primeros foros canarios hasta hoy en día, bueno, ha ido evolucionando bastante, ¿no? Y en calidad también. ¿José? Sí, yo también estoy de acuerdo. Creo que es algo muy positivo, que sea muy heterogéneo, que haya autores que tengan una visión muy particular de lo que significa hacer cine, hacer vídeo. Y creo que, bueno, esto se debe también a que se hace más y se hace mejor. Quizás se ha perdido un poco lo que podía haber en un momento dado, de lo que se llamaba industria en los 50, pero claro, es que en Canarias nunca hubo. Claro. Y ahora, gracias a las nuevas tecnologías, sí que podemos acceder de una manera o de otra, de formas muy distintas, pero a contar historias, a crear algo que antes no podíamos, ¿no? Y también gracias a los festivales se pueden ver estas obras en, no solo en Canarias, pero yo en ese sentido creo que los festivales son una pieza fundamental. Sí. Uh-huh. En Canarias y fuera, ¿no? En Canarias también, pero bueno, sobre todo si estamos hablando de cineastas, nosotros aquí en Canarias, yo por lo menos, pues me gusta que en la tierra, ¿no?, hay festivales, no solo el de Las Palmas, sino en otras islas, ¿no?, que se incremente un poco ese circuito de festivales aquí, porque creo que hay una producción enorme. Pero esa producción sale afuera. Muy poca, o sea, muy poca, ¿no? Pero a festivales sí. A festivales sí. A festivales sí. Eso sí. Ya hemos conseguido que haya un grupo de gente que prácticamente todo lo que hacen se ve no solo ya en Canarias, sino en la península y a nivel internacional. Es decir, estamos hablando de gente que vale, que tienen pues mucho talento, ¿no? Y si quieres puedes dar nombres, José, no sé. Bueno, David Pantaleón ahora mismo sí, está teniendo cierta repercusión a nivel nacional. Se me ocurren varios. Hemos tenido por aquí sí, en otros nombres, en cualquier caso. Pantaleón, Víctor Moreno uh-huh. también está teniendo mucha. Naira Sanz también. Aarón Melián. No sé, tenemos 6, 7, 8 nombres que cada trabajo que hacen tiene repercusión. Son trabajos premiados, trabajos seleccionados en festivales internacionales, y creo que hay que apoyar eso, ¿no? Y yo creo que Las Palmas tiene ese papel de aglutinador, ¿no? No solo con el foro, también presenta el catálogo de cortometrajes del año, y poco a poco por aquí pasamos todos los que estamos haciendo cosas, ¿no? Y si no este año, el siguiente, si no el anterior, ha pasado toda la generación del cine canario que hasta ahora viéndose a nivel internacional, ¿no? La ambición de un director de cortos es al final hacer un largo, ¿no? Y No necesariamente. Yo tampoco estoy de acuerdo. Bueno, no es que no esté de acuerdo. Sí es que es verdad que es un escaparate, digamos, para dar lo que tú sabes. Pero yo creo que son no sé si llamarlos géneros diferentes, largo y cortometraje, son dos formas de hacer cine diferentes, una, bueno, un poco también esclavizados por el tiempo, ¿no? Claro. Pero... Y por el dinero. Y por el dinero. Por el dinero. También, que es muy importante. Pero yo, hombre, yo creo que no. O sea, perfectamente vemos muchos directores que hacen largometrajes que vuelven al corto, ¿no? Y porque es una forma también de expresión diferente, que también te permite otras cosas, el formato corto, ¿no? Sobre todo también a la hora de lenguaje, de expresar las ideas. Entonces... Claro, lo importante es tener la oportunidad de poder elegir si quieres hacer cortometrajes largos, ¿no? Claro. Y entonces mucha gente se gana esa oportunidad de hacer un largo haciendo cortos antes, ¿no? Pero bueno. Sí, hay una nueva generación de cineastas, de directores de cine, y a nivel nacional se me ocurren varios de primera línea que después de hacer sus largos y tener éxito con ellos, vuelven al corto, como Balagueró, como Sánchez Arévalo. Son gente que ha triunfado con sus largos. Y aún así han vuelto al corto porque les apetece contar también pequeñas historias con ese grupo de gente con el que trabajan en largos. Sí. Y volver al corto para contar algo que a lo mejor se les queda a lo mejor un poco grande, el tema de irse a hacer un largo, ¿no? Y no lo ven claro, pero sí quieren contar esa historia, ¿no? Yo creo que todo es mucho más abstracto ahora, ¿no? Ya es contar historias, ya, ya no hay tanto género ni hay nada preestablecido, y da igual si lo cuentas en documental, si mezclas ficción con documental, si es una video, ¿sabes?, una cosa más personal, si te metes tú dentro del documental, da igual. Yo creo se ha fusionado géneros, ¿no? Se ha fusionado un poco todo. De ahí La Vanguardia un poco lleva a mezclar ficción con no ficción. Claro. Falso documental. No, de todas formas eso se ha visto también en la selección oficial, porque Mothers, por ejemplo, una película de Macedonia, pues son tres episodios, los dos primeros de ficción y en el tercero te planta un documental ahí puro y duro, ¿no? Lo cual es un poco desconcertante, pero me imagino que va al hilo de esa ruptura de las distinciones de género. Y bueno, también I Wish I Knew de Yasian Keh, pues bueno, es un documental con toques un poquito de ficción en la presentación, etcétera. Así que es normal, pues, cada vez menos distinciones entre documental, ficción, etcétera. Sí, ¿no? Es que hoy en día ya nuestra vida ya no tiene tampoco... O sea, estamos tan sobreinformados y tenemos tantas imágenes en nuestra vida que da igual ya. Yo creo que eso ya, lo de los formatos de esto es una película de ficción y me tiene que contar ficción y que el actor tiene que... Da igual, ya se mezcla todo. Incluso aparece el director dentro de la película y luego hay una parte que es ficcionada, otra parte que... Y es relativo que un documental te diga la verdad tal como es, ¿no? Eso ya está superado, ¿no? Digamos. Sí, además... ¿Cuándo ha sido la verdad lo que te exacto, es la percepción, siempre digo, hay una persona la percepción, detrás, ¿no? Claro. Cuenta, ¿no? Siempre... Pero antes a lo mejor se tenía la percepción de que así era, ¿no? Era pretendidamente sí, objetivo. Pero siempre tienes la subjetividad de la persona, claro, que claro. Es la que elige un poco cómo contarlo también. Ahora a lo mejor se está quitando ese antifaz, ¿no? De no, esto es lo que pasó. Bueno, es lo que pasó, es lo que la tú nos cuentas que pasó, que pasó, ¿no? Pero... Hay un documental, por ejemplo, el de SOA, el de... que bueno, lo llaman documental puro, pero incluso está de alguna manera manipulado, ¿no? Entonces, bueno, no podemos... Es que refleja la realidad tal y como es tan complicado. A través del ojo de una cámara, yo lo veo muy complicado, ¿no? Está en Nanook, ¿no? Nanook, sí, primer documental. Era manipulado, claro. Muchas de las escenas... Los inicios de los documentales, ¿no? Nanook, sí. El esquimal. Sí, y también la obra que ha comentado Iván... se basa mucho en los recuerdos. Y los recuerdos no son reales. No. O sea, los recuerdos los creamos nosotros. Y después de 20, 30, 40 años... Sí, pero también puedes manipular cómo editas el documental. Y ahí es una forma de manipulación. Hombre, en SOA, por ejemplo, hay una secuencia maravillosa que yo siempre recuerdo, que es la de el director entrevistando a un peluquero. Sí, sí, maravilloso. Sí, que le va cortando el pelo a un cliente mientras le va contando cómo él rapaba el pelo a las personas que iban a la cámara de gas, ¿no? Sí, impresionante. Espectacular, ¿no? Y cómo se va emocionando. Sí, se va emocionando poco a poco. Y de alguna manera también las preguntas que hace el director, que se oye, son con la intención de sacarle a él, ¿no? Las lágrimas. Claro, entonces ahí existe ahí la, ¿no? Lo que hablamos de la manipulación o no. No manipulación en el sentido malo, sino... un poco para llegar más, ¿no? Claro, lo que quería era sacar esa emoción sí o sí. O sea, no le daba otra oportunidad porque seguía y seguía y el hombre le decía, no, para, bueno, no recuerdo bien, pero como que no quería seguir y el director seguía preguntando y hasta que el hombre se derrumba, ¿no? Sí. Claro, se iba a plantear cuestiones morales, incluso como los documentales de Kazuo Hara que se han estado proyectando, algunos de ellos verdaderamente bestiales. Bueno, ya recordemos que es este documental de 8 horas dura, ¿no? De, sí, sobre el Holocausto y todo eso tremendamente aclamado. Y que, bueno, una especie de modelo, pero no de documental puro, como hemos comentado, sino de la riqueza de interpretaciones que se puede sacar de ahí. En cualquier caso, al hilo de lo que planteábamos antes, de que si hay industria o no en Canarias, yo me imagino que lo importante es que haya creadores, ¿no? Y mientras haya directores con nuevas ideas, pues la industria irá detrás. Con un poco de suerte, con un poco de suerte. El problema es que hay muchos creadores, el problema es, digamos, que alguien se fije en esas personas, claro. Y haya una producción y se atreva a... Yo creo que está el miedo a producir cine, o sea, porque es una obra de arte que bueno, dice, ¿y dónde saco yo el beneficio? Yo lo entiendo, ¿no? O sea, y no hay ayudas de instituciones públicas. Sí, hay ayudas, sí. Subvenciones, etc. Y dependencias también. Y dependencias. Es decir, pero, hay mucha gente que sin la ayuda no... Claro, yo estamos siempre yo siempre valoro que un productor tiene que amar el cine, o sea, no puede venir alguien que a lo mejor sí está interesado en hacer una película para conseguir dinero. Yo no soy de esa faceta, ¿no? Yo creo que un productor tiene que entender cómo se... Los primeros productores de Hollywood iban por el dinero, bueno, era otro caso. Cierto. Oye, bueno. Mejor invertir en hipotecas basura. No, pero eso es otra historia. Ahora, o sea, yo acabo de terminar de escuchar a Luis Miñarro, que es premio Lady de Marguada de honor, ¿no? De este festival. Y decía un poco que él es un productor atípico en la industria española. Él, los proyectos en que se mete, sabe que no va a ganar absolutamente nada, ¿no? Y que los tiene que levantar del aire, ¿no? Y eso es que personajes como ese hay muy pocos, ¿no? Entonces, yo creo que en Canarias, igual que en cualquier otro lado del mundo, es casi un mecenas. Sí. Bueno, sí, bueno, mecenas no, pero realmente él no pone dinero, sino es que mecenas se vale. Tiende a mecenas debería ser una institución privada que pone dinero, ¿no? Pero es que mecenas se mezcla en el concepto es erróneo, ¿no? Para el público en general, el productor es el que pone el dinero, ¿no? El productor es el que busca el dinero y es el que busca esos mecenas y busca esa gente que pone dinero. Pero en el caso de Canarias, como cualquier otro lado del mundo, yo creo que es más bien desde el punto de vista, como decías, Iván, ¿no? De luchas personales, porque no hay una industria, no hay una industria ni siquiera en España. Yo no sé qué industria puede haber en España ni en Canarias, imagínate, ¿no? Porque yo creo que son retos personales que se pone la gente, y hay muy pocos casos en que hay un productor que va a buscar a un director y hazme este libro y una versión de cine, ¿no? Mientras una película se ruede y se proyecte y no haya beneficios, ¿qué industria va a haber? Porque el cine español, la verdad, que no da beneficios a nivel general. Hay un par de películas, ahora puede decir el caso de Torrente 4, pero realmente a nivel nacional... Es que creo que la sociedad española está bueno, iba a decir, que no está educada. Idiotizada. No, para nada, no, eso es un insulto, no. Me refiero a que no hay una cultura, digamos, una educación cultural de ver nuestro cine, que, bueno, nuestro cine, no quiero ser tampoco nuestro, ¿no? Pero sí cine que hacemos aquí en España. Sí, ofrecer, ¿no?, a la gente para que vea nuestro cine. Tampoco lo defienden mucho, en Francia sí que es un ejemplo que se puede tomar, ¿no? Que siempre está como ejemplo. Pero aquí no sé qué pasa, yo conozco mucha gente que se mueve dentro del ambiente del cine, incluso, y cuando digo que voy a ver una película española, que hay muy buenas películas españolas, no solo las que pueden vendernos en los estrenos de cada semana, me dicen, no, es la típica película española, ¿no? Está todavía ese lastre de atrás que no entiendo. Hay mucha división y sí. Hay muchos comentarios desde los 70, yo creo, ¿no? Sí, sí, desde el final de esa época, exactamente. De la época franquista, que en parte porque hubo mucha audiencia, mucha gente que fue al cine en la época del destape, y hubo una reacción en contra de esas películas que la verdad es que no tenían mucha calidad, pero llevaban a la gente al cine. Y luego se pasó al lado contrario, ¿no? A que no se hicieran películas para llegar al público, sino que se hicieran películas de calidad. Y eso a lo mejor a la gran mayoría de la gente le hizo dejar de ir al cine a ver sí, porque... películas españolas porque eran raras, eran poco divertidas y esto se ha ido arrastrando y se ha ido agravando a lo mejor pero, con temas políticos últimamente, raro, ¿no? ¿no? Con los últimos años. Sí, con temas políticos y también, bueno, han pasado ya las generaciones. Las nuevas generaciones no van al cine, ya de por sí, ni a ver una película española ni siquiera de Hollywood, ¿no? Bueno, aunque, bueno... A veces van, hay excepciones. Sí, la televisión arrastra gente. Y sí, de verdad, hecho hay películas que cogen estrellas que están saliendo en la televisión, gente joven... Uh-huh. Star System español de televisión y llevan a los chicos a ver películas, ¿no? Sí, bueno, tenemos un ejemplo, Mentiras y Gordas, creo que es la última que salió, que es muy... Y la de no sé cuántos metros sobre la Tierra. Sí. ¿No? Hombre, son películas que, bueno, forman parte de esa supuesta industria española, pero bueno, después hay títulos que están por debajo de ellos en promoción que, bueno, son muy buenas películas. En España se hacen muy, muy buenas películas. Bueno, lo que decías antes de Francia es que tenía el concepto de lo que también lo comentaba Miñarro antes, Luis Miñarro, que el problema es el concepto entre que sea institucionalizado en España y es el confundir el cine como en una industria y no considerarlo como cultura, ¿no? Y en Francia eso se lo tienen muy claro desde hace muchos años, que es cultura y que es un arte, ¿no? Y cuando lo trasladas a la industria, está claro que vas a buscar la audiencia, igual que las televisiones también públicas van a buscar la audiencia cuando no deberían buscar la audiencia, sino buscar la educación y un poco y trasladar al público una serie de contenidos que no tienen que ver con lo que más pueda vender o lo que más se pueda ver, ¿no? Sino que ese cambio de concepto, de industria-cultura, es el gran daño que se ha hecho y es lo que ha utilizado también políticamente ciertas voces, ¿no? Que de hecho ese cine de industria o comercial creo que mata la creatividad. Yo soy una persona que piensa eso desde hace mucho tiempo, ¿no? Imponerte determinadas producciones para que, digamos, sean comerciales, no es que esté en contra del cine comercial, pero mata de la creatividad. Y yo soy una persona que parte de la creatividad para crear arte, porque yo considero el cine un arte total, ¿no? Uh-huh. No solo un producto. Yo creo que en este sentido Francia nos lleva mucha ventaja, también por el tema de cómo protege, no solo en sus fronteras, sino fuera, ¿no? Y a pesar de que no tiene la capacidad que podría tener España para exportar su cultura, su cine, ya que afortunadamente compartimos lengua con tantísimos países y tantísimos millones de personas, no se está consiguiendo llevar fuera lo que se hace aquí, mientras que los franceses, sin tener tantas posibilidades, tantos países a los que vender, sí que lo consiguen, ¿no? Hay muchas vías de cultura francófona. Se me ocurre ahora mismo el caso de Rumanía, que no es un país que hable francés, pero sí que tiene unos lazos culturales con Francia que hacen que el Instituto Francés allí lleve muchísimas películas y haya distribuidoras en Rumanía que traen muchísimas películas de Francia, ¿no? Y consiguen así un público que España, pudiendo tenerlo, y lo debería tener, no lo consigue, ¿no? Aparte también está la consabida siempre polémica de la academia, ¿no? Se están peleando siempre, ¿no? Por quién dirige, quién no dirige, quién tiene la opción de la opinión. ¿Cuál es el criterio de dar las subvenciones, por ejemplo? Claro. ¿Cómo es el criterio? ¿Te refieres a subvenciones a nivel de películas, a nivel nacional? Bueno. Ni idea. Yo no lo tengo muy claro. Sé que va por puntuaciones, me imagino, de proyectos, presentación de proyectos, pero realmente no tengo ni idea. Hombre, yo tengo un concepto general que viene a hablar de lo que estaba comentando antes, que es erróneo, que va al número de audiencia que tiene. La película tiene un tanto por ciento en que recuperes la inversión, y yo creo que ahí está lo erróneo. O sea, no... Y lo que cierra el abanico, ¿no? Porque ahora mismo la actual política y la actual ley del cine cierra el abanico a pequeñas producciones y solamente va a las películas que tienen rendimiento en taquilla. Y entonces, es una manera de coartar lo que tú decías. Hay algo bueno que es que sí que piden más digamos, implicación de las televisiones a nivel de producción para películas. Que eso en parte es bueno y en parte es malo, porque claro, también al poner dinero exigirán cosas, ¿no? Pero claro, está bien que las televisiones... La difusión de esa película después en esas televisiones, ¿no? Me imagino. Sí, hay televisiones que incluso han creado propias empresas dedicadas a la distribución de películas, ¿no? Caso, por ejemplo, Antena 3, que yo lo sé muy bien porque trabajo en la cadena, y también Telecinco, lógicamente, ¿no? Han sacado películas... Telecinco, Celda 211, por ejemplo, que es la que más, digamos, ha tenido repercusión. Antena 3 también con otras películas, ¿no? ¿Y la televisión también ayuda a los cortometrajes? ¿Se emiten cortometrajes en televisión? Bueno, aquí tenemos en tu caso Objetivo en Corto de Antena 3. Yo te puedo hablar de mi experiencia, que Objetivo en Corto nace básica y simplemente, y lo dejo bien claro aquí, para la difusión del corto en Canarias, ¿no? Es una idea que yo y otro compañero propusimos en la cadena, gustó, y básicamente nace con eso, ¿no? Servir de plataforma, no solo a los festivales, a una gran plataforma como es la televisión, para que llegue al máximo público posible. Y esa es la filosofía del programa, ¿no? Uh-huh. También La 2 tiene un programa que se llama Solo Corto. Uh-huh. Lógicamente La 2 es una cadena cultural. Es lógico que tenga un programa como este, pero después para de contar, ¿no? No hay nada. El corto en televisión no está muy, muy bien valorado, ¿no? Digamos, en ese sentido. Uh-huh. Bueno, ¿y hasta cuándo se quedan por aquí, por Las Palmas de Gran Canaria? Yo me voy esta noche. Yo me voy el jueves a mediodía. Uh-huh. Muy bien. Yo el viernes. Vale. Bueno, ¿quieren comentar alguna cosilla de algún proyecto que tengan en mente ahora mismo y que quizás les vuelva a traer aquí a Las Palmas de Gran Canaria el año que viene o el siguiente para el Foro Canario? Yo he terminado hace muy poco mi último proyecto y se estrenará en Documenta Madrid la segunda semana de mayo. Y bueno, tengo un rodaje en mayo. ¿Cómo se llama ese trabajo? When in Bucharest, do as the Romans do. Ajá. Cuando estés en Bucarest, haz como hacen los romanos. Vale. Pues nada, ya estaremos pendientes. Yo en ese sentido, bueno, tengo en preproducción dos guiones de cortometraje. Uno no es mío, uno me lo han cedido para que quieren que lo ruede yo. Y después otro propio mío, se llama Hazme lo que quieras. El otro se llama Huellas, y después llevo desde hace un año y medio escribiendo el guión de un largo que, bueno, espero a ver si antes de fin de año puedo acabar la última versión que me deje, digamos, satisfecho para intentar realizarlo, ¿no? Que es algo que me ha tenido muy obsesionado, no duermo con ese guión, básicamente porque yo soy un poco maniático. Y entonces, yo estuve ahora, lo digo en el sentido de que estuve en el LEAC, que es el laboratorio audiovisual que lanza el gobierno canario, y vino un director cubano que dijo que no nos obsesionamos por la perfección. Entonces, a partir de esa frase me ha venido mucho mejor. Ya lo tengo ahí. Claro, que la tarea de hacer un guión para un largometraje es bastante ardua. Claro. Hombre, yo me pongo bastante... En ese sentido sí que soy magnético, en el sentido de que necesito que sea algo sólido, algo bastante sólido para poder llevarlo a cabo. Pero bueno, son manías de cada uno. Uh-huh. Pero bueno, vamos a ver si hay suerte y se puede sacar. Vale, y Miguel ya había comentado que estaba terminando esta serie... Bueno, sí, ese es un proyecto. El que sí he acabado hace unas semanas es el documental que se llama Aldecoa, la huida al paraíso. Y es un documental sobre Ignacio Aldecoa, el escritor vasco, que está considerado de los mejores cuentistas de la narrativa española. Y es una reflexión a través de Canarias, descubrir a Ignacio Aldecoa a través de Canarias. Y es una coproducción de Televisión Española y se pondrá en La 2, pero no sé, este año, no sé cuándo se estrenará. Muy bien, pues gracias a todos por estar aquí con nosotros, José Cabrera Betancor, Iván López y Miguel Morales. Y que haya suerte con esto del Foro Canario. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Damos fin al programa de hoy. Te recordamos que nos puedes encontrar todos los viernes de 1 a 2 de la tarde en la 98.2 FM en Gran Canaria y en la 105.5 FM en Tenerife. Más la programación especial. Más la programación especial que hoy tuvimos la programación especial por el Festival de Cine de Las Palmas. Claro, con lo cual mañana haremos un repasito como el del martes de 10 minutos con las novedades y la agenda. Uh-huh. Y el viernes pues ya otra hora dedicada a este importante evento cinematográfico de la capital Gran Canaria. Sí, como decía, también nos puedes escuchar online en la web www.canariasahora.es. Y en el blog tenemos colgados todos los programas anteriores en formato podcast, lalinternamagica.canariasahora.es. En el control de sonido ha estado Carlos Pérez y presentando a José García y Orlando Santana. Pues nada, es decir que estamos en el intermedio del festival y a seguir viendo buen cine. Eso es. Ha sido como te esperabas. Sí. Y no es más que eso. Sí. ¿Por qué le dan tanta importancia? Cualquiera sabe. Me alegro que haya terminado.